Prefiero culpar al destino de dividir los caminos y de no volver a verte. De levantarme y no tenerte. La culpa es de mi mala suerte. Siempre puse de mi parte. Pero prefiero engañarme. No todo es color de rosa y ahora culpo otra cosa porque nunca quiero odiarte. Y ya tú sabes que lo más probable es que no me vuelvas a ver. Y ahora sé que tú sabes que el dolor que yo siento lo sientes también. Y ahora que ya sabes que lo más probable es que no me vuelvas a ver. Y ahora sé que tú sabes que el dolor que yo siento lo sientes también. ¿Quién fue el que dijo que los hombres nunca pueden llorar? ¿Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar? Estoy buscando un culpable y el tiempo se me va. Y lo que algún día fue, ya más nunca lo será. ¿Quién fue el que dijo que los hombres nunca pueden llorar? ¿Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar? Estoy buscando un culpable y el tiempo se me va. Y lo que algún día fue, ya más nunca lo será. Por fin tenemos algo en común y es que ya tú no me quieres y yo no te quiero tampoco. Este mundo es como de loco. En vez de amar prefieren el corazón roto. Y mi madre dijo que yo no he perdido a nadie, que tú fuiste la que a mí me perdiste. El amor es como un chiste, ganaste un Oscar con ese papel que hiciste. Y la vida te da sorpresa, eres un tumor dentro de mi cabeza. Reconstruirnos ya no me interesa, porque faltan piezas del rompecabezas. Y la vida te da sorpresa, eres un tumor dentro de mi cabeza. Reconstruirnos ya no me interesa, porque faltan piezas del rompecabezas. Y ya tú sabes que lo más probable es que no me vuelvas a ver. Y ahora sé que tú sabes que el dolor que yo siento lo sientes también. Y ahora que ya sabes que lo más probable es que no me vuelvas a ver. Y ahora sé que tú sabes que el dolor que yo siento lo sientes también. Que le tengo más miedo a si volverte a ver o no volverte a ver más nunca.